Consuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenas, buenas, ¿qué tal amigos? Estamos acá en el episodio 347 de Subsuelo S.A. y agradeciéndoles a todos los que nos escuchan y se están conectando ahí para aguantar este par de horas de ruido, ruido subterráneo, o como dice el eslogan, 2 horas de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, arrancamos, que arrancamos con los ingleses de 999. Bueno, una banda de punk rock inglesa que naciera por allá en 1976 y estuviera activa por ahí hasta el 85. Después por ahí hubieron cambios de integrantes, hubieron de separaciones, estuvieron ahí inactivos, pero bueno, ellos son una de las, como dicen por ahí, una de las bandas que le dieron vida a ese, a toda esa oleada de la era dorada del punk. Y bueno, era de un sencillo llamado Homicide, y precisamente el tema era Homicide. Y continuamos con Subsuelo. Ahora vamos a escuchar una banda de acá de Costa Rica, y también pionera, se podría decir, de los sonidos subterráneos de por acá de Costa Rica, directamente desde Alajuelita. Estamos hablando de la gente del bosque. Esto, un demo que primero sacaran ahí a principios de los 90 en formato cassette, llamado Imágenes y Sombras. Luego en el 2011 lo volvieron a grabar en formato CDR e incluyen los mismos temas del cassette más uno que incluyeron ahí llamado Chepe. El Bosque, esa banda bastante interesante en lo que hacían, ya que mezclaban ahí un poco del punk, sonidos alternativos, el ska, y pues bueno, fue una banda bastante, bastante interesante. Todavía hace poco se seguían tocando por ahí, o siguen tocando por ahí. Aquí es tocaba la batería nuestro gran amigo, ya que ya no comparte con nosotros, Eliezer García, quien también fue partícipe de muchas otras bandas pioneras como Masacre, Morbid Symphony, Contrasentido, entre otras. Que por cierto, Leo, nuestro amigo de Visceral Vomit, pronto va a sacar un box set, un digipack, ahí, un digibook, es más bien, de la banda Masacre, esa banda death metal que bueno, bastante, bastante buena en cuanto a sonido de por acá. Vámonos sin tanta hablada. Esto es El Bosque, entonces, de su reedición de Imágenes y Sombras. Vámonos con dos temas: Creación de tu piel y precisamente Imágenes y Sombras. Siento el dolor latente en tu vacío, lento en tu burbuja, Opa, estaba hablando con el micrófono apagado, pero bueno, después de escuchar al Bosque que nos decía que bajo el cielo en que vives la vida se nos va, de su tema Cuentos del Futuro, y de ahí continuamos luego de escuchar este temita ahí con la letra ahí, con algo de introspección. Volvemos al Punk Rock, una banda que se formara por allá del 76. El tema es precisamente del 78 y estamos hablando del tema Promises de la banda Buzzcocks. De ahí, solicitud de esta banda que nos pidiera nuestro amigo Palau, quien está ahí conectándose. Promises, algo de una baladita punk rock, se podría decir. A love affair which made our love a lot of souls. Oh, how can you ever let me down? How can you ever let me down? How can you ever let me down? These promises are made for us. We promise that we'd always have time for each other whenever I need you to be there. We promise to be true. We had to change, but you stayed the same. Bueno, así sonaba la gente de Go Potitas, esta banda de España, que bueno, es del sello Ojalá Me Muera Records. Ahí por ahí están partícipes, vamos a ver, pues se me queda por acá el... Bueno, este disco fue el primer material de ellos, llamado Juegos, Juegas, perdón, que de hecho es interesante porque trae, no sé si recuerdan aquel juego de parches, que era de ir moviendo fichas para formar varias de un mismo color, y pues la portada del CD es un desplegable que trae ese juego ahí para entretenerse, y bueno, algo de punk rock. Continuamos, ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes a partir de 5 a 7 de la noche, trayéndoles ahí musiquita de variada, de todo un poco, y variada como esto. Ahora nos vamos a los 80s, vamos a escuchar esta banda llamada Flocos Eagles, con un tema llamado The Story, no, perdón, el tema Remember David, o David sería, por estar en inglés. Y bueno, esto es a Flocos Eagles sonando acá en Subsuelo, ya saben. Encontrarnos todos los viernes a las 5 de la tarde en la www.506rockradio.com. Entonces vámonos a Flocos Eagles. Remember David. We'll be right back. Bueno, así acaba de sonar la gente de Utopía Vanished, una banda oscura en cuanto a información, casi no encontré nada de ellos. Sí recuerdo que este disco me lo enviaron hace ya bastante tiempo. Bueno, el disco es del 2010 y bueno, es un cuarteto alemán que, como pudieron escuchar ahí, mezclan un poco el sonido industrial ahí. De hecho, al principio se me parecía mucho a Nine Inch Nails. Pero bueno, esto es Utopía Vanished desde Alemania, un disco llamado Escape Strategies. Continuamos, ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. De Alemania brincamos ahora a Inglaterra. Vamos a escuchar dos temas seguidos de una banda que recién nos contactó. Bueno, esto que vamos a poner es una promoción digital, como decimos por ahí. Y bueno, estamos hablando de la gente de Dead Tune Star. De esta banda como la Kerrang los etiquetó, es una banda de industrial goth rock. Y bueno, eso fue según lo que la revista Kerrang los posicionó en su sonido. Y bueno, ellos han tenido la oportunidad de estar ahí junto a artistas como Lord of the Lost, Mortis, Ministry, Fields of Nephilim, Front to Tortue, Revolting Cox, etc. Es una banda bastante activa en cuanto a sonido. Y algunas otras referencias. En la revista, el magazine Terrorizer, decía que es una banda de gothic rock and roll con un industrial sucio. Entonces, bueno, juzguen ustedes. Vamos a escuchar un par de temas que el vocalista de la banda nos hiciera llegar. Y estamos hablando de Rockstar Death, es el primero, y el segundo, Goodbye to the World of the World. Esto es Dead Film Star desde Inglaterra, sonando acá en Subsuelo. We'll be right back. de Filmstar. Y bueno, eso es el nuevo single que tienen ahora en disposición ahí en diferentes plataformas. Y seguidamente, bueno, vamos con otro de los sencillos que precisamente sacaron para la revista Devolution Magazine en la edición número 52. Y es este tema, Goodbye to the World and the World Don't Think. Seguimos entonces. Esto es Dead Film Star y espero ahí sus comentarios acerca de esta banda que bueno, me gustó bastante. Tiene un sonido ahí oscuro, ahí medio denso, sin acelerar mucho, pero tiene una densidad ahí interesante. Yeah. Bueno, amigos, eso era la gente de Deaf Film Start sonando acá en Subsuelo. Y bueno, de Inglaterra, ahora nos vamos a Suecia, precisamente a Estocolmo, a escuchar esta banda llamada Axel Rush, una banda de hardcore punk, para ir metiéndole el acelerador a esto. Y nos vamos a quedar tal vez un ratito con algunas bandas de ahí del norte de Europa. Y pues bueno, vamos que entonces Axel Rush con el tema Slow Dying Officer Kane. Y bueno, esta banda o este disco, que tiene el mismo nombre de la banda, es editado por el sello sueco también llamado Adult Crash y editado por allá del 2019. Vámonos entonces, Axel Rush sonando acá en Subsuelo. Bueno, sí, así sonaba la gente de Axel Rush. Y para seguir moviéndonos, nos quedamos en Suecia. Vamos a escuchar a la gente de Totalitar. Esto es de un disco compartido con la gente de Drop Dead. Y bueno, los Totalitar fue una banda que que se formara por allá en el 84, 85. Y como ellos mismos decían, hacían un divit maniático. Y pues bueno, por ahí se mantuvieron activos, tuvieron igual varios cambios de personal, por decirlo así, y continuaron. Bueno, este compartido con Drop Dead es bastante popular, se podría decir. De hecho tiene 23 versiones, editado originalmente en el 2002 por el sello Prank Records, y de ahí salieron muchas otras versiones. No, la que tengo yo acá es en CD. Entonces vámonos con Totalitar, y los nombres se los debo porque están en sueco. Bueno, es que ni siquiera dan tiempo de respirar. Y pues bueno, ya saben, entren a la página www.506rockradio.com y descarguen la aplicación para dispositivos móviles. Ahí pueden entrar en la página y ver los programas que se transmiten de lunes a lunes en diferentes formatos, diferentes estilos de música. Así que entren por ahí. De Suecia nos vamos a Finlandia, ahora con estos clásicos de clásicos llamado Chaos. Un disco llamado Totalinen Chaos. Es una recopilación y bueno, ahí entre varios sellos, por ahí el sello Honey Records. Y bueno, Chaos es una banda que se formara por allá en 1980 en Tampere, y como les digo, es una banda bastante que influenció bastante a muchas bandas de punk. Bueno, en realidad este sonido finlandés influenció a muchas bandas, entre ellas todo ese sonido hardcore punk brasileño, que de hecho los mismos Ratos de Porado, en un documental, se me escapa el nombre ahorita, algo de botas y fusiles, o fusiles y botas, algo así se llama el documental. Ahí los Ratos de Porado salen hablando, comentando que el sonido de ellos se lo deben a todas estas bandas como Chaos o Tervetkadet, o estas bandas de Finlandia, que en su momento hacían intercambio de cartas. Y pues bueno, era un sonido bastante crudo, mucho más crudo que lo que ya habían escuchado en Estados Unidos o Inglaterra, ese punk 77 o del UK 82, pero ya este sonido finlandés era como más agresivo, más crudo, más directo, y por ahí fue donde se influenciaron para hacer lo que hacían, o lo que, bueno, sí hacían, porque de Ratos de Porado cambió bastante su estilo, pero igual fue como una gran influencia. Bueno, en fin, vámonos con Caos desde Finlandia, con el clásico Melaka y otro llamado Natsitha Kommunistit, algo así. Bueno, así sonaba la gente de Caos, de hecho precisamente un completo caos. Y de ahí continuamos en Finlandia. Ahora vamos a escuchar esta banda llamada Appendix, que es un digipack, que es una recopilación de bastantes temas de la banda, que de hecho lo sacaron, esta recopilación la sacaron cuando la banda iba para un Punkitud allá en México, un festival de estos que se organizan allá año tras año, ya llevan creo que 4 o 5 años haciéndolos. Y pues bueno, Appendix fue una de las bandas principales en tocar, que llegaron desde Finlandia a tocar ahí en el Punkitud. Y bueno, sacaron un digipack, como les digo, recopilando algo de su material. De ahí vamos entonces a escuchar un par de temitas de los Appendix con más punk. Bueno, estos son un poquito más relajados que caos. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Appendix, banda que naciera ya en 1981 y todavía siguen tocando. Nos quedamos en Finlandia igual. Vamos a escuchar ahora a otros veteranos clásicos llamados Tervet Cadet, de banda que también naciera ya en el 80 y estuvieron activos hasta el 2016. Por ahí dice que algunos de sus miembros después cambiaron, bueno, luego de su separación, algunos de ellos formaron otras bandas como Kuroishi, que creo que ya había sonado por acá, si no, ahorita lo ponemos a sonar. Y pues bueno, este material es un disco recopilatorio que sacó el sello estadounidense SPHC Records. Y pues bueno, es una recopilación ahí con algunos de sus temas, tal vez un poco más recientes. Vamos entonces con un par de temas. Leo textual, Polku Pati, Berinen Jesus. Algo así lo que dice Tervet Cadet. escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Más alto mata Radio Rock, la radio online del rock. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, definitivamente el punk de esas zonas, frías de Europa, pues era puro sentimiento, era ahí, ruido directo y a la cara. Bueno, hay como mucho de lo que se hace de ese lado. Y bueno, vamos a cambiar un poco ahora el sonido y también las latitudes. Ahora nos vamos hasta Vigo, en España. Vamos a escuchar a la banda llamada Dioibo. Y pues bueno, es un que, según como ellos nos dicen, recién acaban de sacar un disco llamado Cara o Sellos Incrementes, con el sello griego Slesi Rider Records. Según una nota de prensa, es un dúo de metal gallego, Dioibo, que bueno, como les dije, acaban de grabar su disco Cara o Sellos Incrementes, que más o menos viene diciendo como hacia los cielos inclementes. Y bueno, un álbum que precisamente, como ellos dicen, tiene una adaptación de ¿Qué importa que nos graben las cadenas?, que es un poema de Darío Sohan Cabana, incluido un libro de 1970, que de hecho ellos tienen esa particularidad que en muchos de sus temas utilizan poemas o textos ahí de escritores famosos de la zona. Y pues bueno, vamos a escuchar un par de temas que vienen, bueno, uno que es el que están promocionando ahorita mismo, llamado Cabeiros, y otro que yo me tuve la osadía de escoger uno de sus discos anteriores, ya que tienen cuatro en sus espaldas. Entonces vámonos a escuchar algo de lo que hace este dúo, que de hecho por ahí voy a postear los videos que tienen para que vean lo interesante de ellos dos. Es batería y guitarra, y la guitarra, la voz también, y pues bueno, bastante interesante lo que hacen. De hoy, bro, sonando acá en Subsuelo. Thank you. Hola, saludos a todos los oyentes de Subsuelo S.A. Nosotros somos Jacobo y Dani de la banda de metal gallega Dioibo. Muchísimas gracias, Esteban Campos, por el apoyo. Un abrazo enorme a todos. Salud y metal. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Oibo. Esta gente es de... estos gallegos podrían estar por ahí, que como les digo, acaban de sacar su cuarto material. Así que, bueno, estaré publicando también ahí en redes ahí los videos que tienen para que los vean y juzguen ustedes lo que hacen. Un dúo ahí bastante interesante y pues bueno, y eso es una excelente banda sin duda. Y para continuar con estos sonidos así densos, lentos, Doom Stoner, nos vamos hasta Perú. Ahora vamos a escuchar a la banda Reino Ermitaño, una banda que naciera ahí en el 2001 y continúa activos. Bueno, han sacado tres álbumes y bueno, por ahí están conformados por Tania Duarte en los vocales, Henry Guevara en la guitarra, Marcos Koifman en el bajo y Julio Ñaca Almeida en la batería. Como les dije, material editado por Necio Records. Un disco con el mismo nombre, Reino Ermitaño, que saliera originalmente en el 2003. Por ahí ellos dice que estuvieron abriéndole a la gente Corrosion of Conformity cuando estuvieron allá en Lima en el 2013. Entonces vámonos con el tema Letargo. Esto es Reino Ermitaño desde Perú, sonando acá en Subsuelo. Bye. Bueno, así sonaba la gente de Reino Ermitaño desde Perú. Y ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar a la gente que les mencioné al principio, la gente de Contrasentido, donde participa nuestro amigo, bueno, el que ya les mencioné, que ya un gran amigo que ya partió de este plano terrenal, nuestro querido Eliezer García, junto a Armando Garro, el bajo y voz, quien participó también en El Bosque, y el colega Denis Montero, mejor conocido como Gira, ahí en las guitarras. Y bueno, estamos hablando de la banda Contrasentido, un disco que nos dejaron por acá llamado De Cenizas y Raíces. Una propuesta bastante interesante en cuanto a lo que hacían, y se podría decir que algo medio metal, progresivo. Hey, metámosle también la etiqueta a los tintes, de los tintes stoner. En fin, vámonos con el tema El Caos y la Armonía. Esto es Contrasentido, banda de acá de Costa Rica. Hay banda ya desaparecida que dejó un buen material en realidad. Entonces esto es Caos y Armonía. Bueno, así sonaban los colegas de Contrasentido. Y bueno, continuamos. Vámonos con una banda de España. Esta banda llamada Mamá Ladilla. Un disco llamado Coprofonía. Que bueno, Mamá Ladilla es una banda bastante particular, interesante, musicales. Musicalmente bastante virtuosos e interesantes con lo que hacen, y las letras son bastante cómicas, sarcásticas, tienen ahí un sonido bastante bueno, unas letras ahí bastante bastante particulares. Vámonos con esta, que le hacen una chota a esos rockeros de Dueños de la Verdad, y el tema se llama precisamente Padezco Rock. Un temita ahí diferente, Mamá Ladilla, de su disco Coprofonía. En este rollo del rock and roll, no venir ahora un millento a decirnos cómo funciona la movida. Si no sabes lo que es correr delante de los grises, pa' que abres la boca, chaval. Si no has cazado dinosaurios con lanza, vete a pedir un colacao. En el paraíso del rock and roll somos juntos como hermanos, con cervezas en las manos y asfixiados por el tabaco. Por encima del techado siempre está tocando Angus. Si no te gusta el rolling, te damos un barriazo. Vienes sin decir ni hola, ni siquiera me has llamado padrino. Así no se trata los representantes en la tierra de un rollo legendario. Antes de la primera glaciación ya existíamos los calvos con melena. Generaciones y generaciones de valientes mantienen la pureza de sangre. En el delirium tremens del rock and roll, la peluca de James Brown baila con Samantha Fox. Después nos masturbamos y sacamos nuestros dildos, que son mástiles de Gibson. Arrodillaos, que viene el puto sol. Thank you. Bueno, amigos, estamos llegando al final de un programa más. Gracias a los que nos aguantaron, nos escucharon y sobre todo participaron ahí en el chat. Siempre es tuanis estar leyendo ahí, porque se hace más entretenido también el programa. Uno disfruta poniendo musiquita, pero también disfruta ahí comentando y hablando ahí tonteras con todos. Saludos ahí a Leo. Ya saben, colega que hace un programa Brain Damage todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Leo Visceral, del sello Visceral Vomit Records. Franks Bonilla por ahí también estuvo. Paula, que está rajando, que está por allá en un atardecer en la playa. Pues bueno, disfrute ahí esas birritas. También por ahí estuvo, me pareció que comentó algo Walter, Gorka, por ahí estuvo Palado, por ahí estuvo, como dije, Walter, por ahí estuvo Rafa, por ahí estuvo José, estuvo Tavo, estuvo Cristian, bueno, varias gente ahí. Entonces gracias a todos los que nos aguantaron, nos escucharon. Y vamos cerrando con un temita. Como le dije a Paula ahí, apenas para que se le haga la noche, vámonos con un par de temitas de surf, de una recopilación llamada Hang 12 Mutant Surf Punks. Vamos a escuchar Bobby Lloyd and the Windswept Prophets con el tema Gas Money. Y el clásico de clásicos de la banda Agent Orange. Bueno, no es original de ellos, pero Agent Orange interpretando Pipeline. Dos buenos temas de surf para que Paula entre en calor en esa playa donde se encuentra. Entonces, de nuevo, gracias a todos los que nos escucharon. Nos encontramos la próxima semana. Y esto fue Subsuelo. Hasta la próxima. Todos los viernes de 5 a 7 pm, hora de Costa Rica. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo, S.A. Recordad, viernes 5 pm, Subsuelo, S.A. Música subterránea por 506 Rock Rally.